Uruguay, ni mucho menos, sino a participar en otra liga, fue al torneo nacional de ascenso, al ex torneo nacional de ascenso, y que tuvimos la suerte en aquel momento de transmitirlo. Nosotros hacíamos el torneo nacional de ascenso por la pantalla de Teice Max todos los lunes, con la producción de BTS, la gente de Ramiro Nieto, con el señor Carlos Altamirano, y en aquel momento el señor ya me voy a acordar, uno de los mejores relatores que tiene el fútbol rosarino, Fernando Lingiardi, que es crack, es un tipazo, un gran periodista, y estamos hablando de Leandro García Morales, que estaba, vino para jugar en Pedro Chávez. ¿Cómo te va, Lea? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿cómo andas? Saludos para todos por ahí. ¿Bien, y vos? Todo bien, justo estaba terminando de entrenar, o sea, sé que me estaba buscando hace un ratito, así que él le pide disculpas que no atendí, pero estábamos terminando de entrenar. No, nosotros dijimos, no nos quiere atender, ¿qué pasó? No. Bueno, contanos un poco, cómo fue la historia, ¿no? Ahí estabas, había un interés en un momento de Aguada, entiendo que para la Liga Uruguaya perder a un jugador como vos es muy importante, porque eso es una de las figuras que tiene el básquetbol uruguayo. Se cae lo de Davis en el instituto porque finalmente termina de arreglar en Vaqueros de Puerto Rico. También es pretendido por algún equipo de Liga ACB, Davis, cuando termine su contrato con Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico. Y aparece el nombre de Leandro García Morales. Había otras opciones en instituto y con Facundo Müller en la posición del escolta, pero uno andaba averiguando y tanto entrenador como dirigente decían: queremos a García Morales, y finalmente se dio. Contanos cómo fue un poquito la negociación, cómo fue que te lo comunicaron, ¿te lo esperabas, no te lo esperabas? No, la verdad que no me esperaba nada, teniendo en cuenta que yo todavía tenía un año más de contrato en Hebraica, el equipo donde estaba antes. Entonces, bueno, hubiera sido mi cuarta temporada consecutiva, había hecho un contrato largo. Entonces, bueno, no tenía expectativas de salir al mercado, mucho menos de irme a Uruguay, pero bueno, en las circunstancias, el equipo me cortó y bueno, quedé disponible y bueno, apareció esta oportunidad con Instituto, y después no hubo mayores negociaciones, digamos. Enseguida me interesó la propuesta y nos pusimos de acuerdo bastante rápido, digamos. ¿Ha sido pretendido en algún tiempo, o estabas en los papeles de San Lorenzo? Ahora llegás a Instituto, un instituto que va con sed de revancha, justamente, de San Lorenzo, que viene dominando la liga. ¿Cuáles son las expectativas y qué pudiste hablar con la gente de Instituto sobre vos? Sí, bueno, yo obviamente lo sigo mucho la Liga Argentina y tenía bastante claro cuál había sido la temporada del año pasado de Instituto, y bueno, un poco la idea es seguir por ese camino y ver si se puede seguir creciendo a nivel local y obviamente ahora con participación internacional también. Así que bueno, muy de mi parte, muy contento y muy entusiasmado, con mucha expectativa de poder llegar y ya ponerme a la orden. Claro, porque además seduce, como voy a marcar, la doble competencia, ¿no? Y vos conocés muchísimo ese tipo de eventos porque has sido, por ejemplo, goleador de la Liga de las Américas, MVP en un montón de oportunidades, has sido campeón en distintas ligas. Así que me imagino que suma también sumarse a un equipo con varias aspiraciones. Sí, sí. La propuesta deportiva del instituto es inmejorable, ¿no? De competencia local muy fuerte. Es un equipo que pretende pelear lo más arriba posible, así que en ese sentido está muy buena la propuesta. Y después ni hablar que empezar, creo que es la primera experiencia de instituto en torneos internacionales, así que es alguna oportunidad bien linda para seguir creciendo como institución, ¿no? Encima este año se festejan también los 100 años del club, así que creo que puede ser una linda temporada. Los deberes los hiciste, parece, estás muy metido. Sí. Está muy bien, estamos hablando con Leandro García Morales, bueno, que lo conocemos ampliamente, ¿no? De jugar no solamente en la selección, de verlo en los equipos, en los torneos internacionales, ¿no? ¿Qué cosas te motivan, Leandro, a esta edad, el hecho de movilizarte, ¿no? ¿Qué cosas o qué desafíos deportivos, ¿no? Viste, cuando uno llega a una cierta edad, físicamente estás impecable como siempre. Doy fe que García Morales terminan los partidos y se mete en uno de esos tambores de 1000 kilos, de 1000 litros, y tiene hielo hasta la cintura y se mete adentro de la cintura abajo, y vos decís, no, te vas a morir ahí adentro, te vas a morir. El tipo tiene un cuidado de su cuerpo que es tremendo, y no me va a dejar mentir, pero lo hace a veces lo hace al sol, porque hace tanto frío, que lo tiene que hacer en algún lugar para que no morirse de frío con esos cachos enormes. Digo, ¿qué te mueve? ¿Qué te moviliza? No, y bueno, un poco tratar de aprovechar, ¿no?, estos últimos años, porque, como decís vos, ya he tenido una carrera bastante larga, y bueno, oportunidades como esta no se dan mucho. Si bien se dio un poco de rebote o de suerte ahí, como te mencionaba más temprano, porque yo tenía un contrato ya en el equipo, en equipo acá, y no pensaba irme. En el momento que quedé libre, justo se dio que Facundo preguntó por mí, y nos pusimos, como te digo, de acuerdo bastante rápido, y para mí una oportunidad buenísima para poder seguir, ¿no?, asumiendo desafíos nuevos. Una liga que nunca fui desde arranque, me ha tocado jugar en algunos equipos, pero he llegado ya con el año arrancado, ¿no? Entonces acá llegar de una y poder jugar una liga completa en Argentina era de las cosas que me quedaban pendientes. Es una liga que yo respeto mucho. Argentina es un básquetbol en el que yo me identifico mucho, y a lo largo de mi carrera siempre fueron un espejo y una motivación el básquetbol ahí de ustedes. Entonces es un poco también un premio, ¿no?, para mí, para mi carrera, y poder darme esta oportunidad y ver si puedo estar a la altura con la liga, que sé que cada año está más fuerte. Hablaste con Facundo, supongo, Facundo Müller, el técnico de Instituto. Venís en reemplazo de quien fuera el goleador del equipo de Instituto, una de las grandes figuras de la Liga Nacional. Obviamente que si él te pidió y Juan Manuel Cavagliato, el hombre fuerte de Instituto, accedió, porque ambos te conocían y ya saben lo que podés dar. Básicamente, ¿qué cosas fueron las que te pidió Facundo para esta temporada? Bueno, en realidad de mi rol específico no hemos hablado mucho, porque digamos acordamos en llegar al equipo, y bueno, en términos generales hablamos un poco, pero yo supongo que como está el equipo precisa un poco de ayuda ahí en el goleo, pero después como me comentaba Facundo, es un equipo que corre bien la cancha, que se pasa mucho la pelota, y bueno, precisa así por ahí en momentos importantes un poco de experiencia, que capaz que es lo que puedo aportar al equipo, pero después, más que nada, tratar de meterme en el equipo lo más rápido posible y tratar de hacer un juego, continuar, ¿no?, el juego colectivo que venía haciendo el equipo, que lo hizo muy bien el año pasado, y bueno, ya con eso se ganaron el pasaje a torneos internacionales y eso. Así que, como te digo, primero llegar y tratar de acomodarme lo más rápido posible, y después lo que quiera Facundo, trataremos de hacerlo nomás. ¿Y qué le decís a la gente de Aguada, que terminó muy enojada por no llegar al equipo? No creo, no sé si quedaron tan enojados. No, realmente no. El equipo sí tuvieron negociaciones ahí con mi agente y eso, pero realmente estábamos muy lejos en cuanto a, no solo a lo deportivo, no solo a lo económico, ¿no?, en un conjunto de cosas. Obviamente yo ya pasé por Aguada, es un club importante acá en Uruguay, y se había generado un poco de expectativa a ver si yo volvía al equipo, pero bueno, más allá de que me hubiera gustado poder estar, porque bueno, es un club que le tengo cariño, bueno, como ustedes saben también, hay una parte que laburo, y bueno, realmente estábamos bastante lejos. No, seguro, eso está claro, y además, por otro lado, vos también tenías un contrato con Hebraic y Bancavi por una temporada más, con lo cual había un montón de cuestiones también que tienen que ver con eso, ¿no? Jugadores profesional, y eso siempre pasa. El caso de Máximo Filero, ahora, que, por ejemplo, dijo, pretendo quedarme o me gustaría quedarme en Bahía para tener un año más y tomar termina en San Lorenzo. Obviamente que hay negociaciones en el medio que dependen de un montón de factores, y los jugadores tienen que tomar una opción, y o la mejor opción posible dentro de lo que ellos creen. Sí, muchas veces, a veces lo que pasa cuando se involucran en equipos grandes o equipos que mueven mucha gente, por ahí se empiezan a tirar rumores, se empiezan a tirar cosas, que de repente la gente se cree lo que lee en un tuit, que ya está arreglado esto, ya está firmado, ya está todo solucionado, y realmente las negociaciones no era ese el caso. Y bueno, a veces normal que algunos hinchas estén molestos, pero bueno, sí, la parte de la dirigencia nos manifestó un poco cuál era la idea de ellos, y bueno, realmente no nos pudimos poner de acuerdo, ¿qué hace? Y nada, ahí en ese momento nosotros logramos la rescisión de mi contrato acá en Uruguay, quedé libre, y bueno, me apareció el instituto, y realmente es una oferta que era difícil de rechazar, porque es una apuesta deportiva muy importante, es una liga, si no es la mejor del continente, es una de las mejores, y bueno, ya como te digo, con la edad que tengo, no puedo dejar pasar estas oportunidades, ¿no? Ya hace unos años que estoy acá en Uruguay también, así que bueno, era un poquito salir de la zona de confort y bueno, entonces, asumir esas manos. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuándo venís para la Argentina, Lea? Y bueno, le pedí al equipo para solucionar, ¿no? Porque tengo que hacer algunas cuantas cosas para dejar todo pronto acá, así que calculo que en una semana, 10 días por ahí, va a estar por ahí. No sé. Claro, igual las pretemporadas empiezan el 12, el 13 de agosto acá. Sí. No, lo antes que pueda, ya voy a estar por ahí y para ponerme la orden cuanto antes, así me entreno bien con el equipo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Leandro, lo mejor, lo mejor para lo que viene, lo mejor para el instituto. Nos estaremos cruzando seguramente en alguna cancha, vas a ver competencia continental. Bueno, vas a tener un arduo año. Y el objetivo de ganar la Liga Nacional, que no es poca cosa, porque para eso se ha armado este Instituto de Córdoba. Un abrazo enorme, gracias por el contacto y lo mejor para vos. Dale, un abrazo, un saludo por ahí, nos estamos viendo. Dale. Bueno, la palabra.